sabe quién transmite. Es Radio AQP, la mejor música para usted.

bueno el sonido. Es Radio Acupe con la mejor música para usted. Turbulentas, prestan a ver la puerta. silencio llenaba mi interior. Lágrimas de sangre sobre café, lágrimas de lluvia sobre mi piel. Las aguas son turbulentas, esta nave no la puedo controlar. El vacío de mi alma no me deja, sin ti a mi lado voy a naufragar. No sé si esta vez será diferente. Necesito dominar la tormenta de sentimientos. su propio rival. Tropezará contra su propia maldad. Solo estará ante tu mundo caerá. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Yeah. Toma por culo.